Mira, estamos recorriendo toda la provincia. Yo estuve en Fisquemenuco, estuve en lo que es la seccional de Almafuerte, que son tres localidades, Maike, Huergo y Cervantes. Y bueno, ahora estamos en Viedma, estuve en mi localidad Bariloche también recorriendo. Lo que uno está viendo en esta recorrida es que hay un malestar dentro de las bases docentes, especialmente por el tema salarial, que hemos quedado muy abajo de las pautas inflacionarias de los últimos tres años, y estamos desperdiciando o desperdiciamos este año que cualquier sindicato en un año electoral, especialmente sindicatos que pertenecemos al Estado, son los años fundamentales donde uno puede conseguir el mejor acuerdo salarial. Lamentablemente no ha sido así este año y creemos que este año volvemos a estar por abajo de la pauta inflacionaria, ¿sí? Lamentablemente nosotros en los congresos, a través de, o sea, yo soy secretario general de UNTER Bariloche, que es una seccional opositora, junto a otras seccionales siempre hemos reclamado que lo fundamental este año, debido a la situación que estamos atravesando, era conseguir la cláusula de aumento automático. Lamentablemente la conducción azul y solo Arancibia no lo tomó y nos está llevando que de vuelta este año perdamos con respecto a la inflación. Si hubiéramos conseguido esa cláusula, con la cláusula uno mantenía el poder adquisitivo siguiendo la inflación de este año, entonces el porcentaje que hubiéramos conseguido por arriba de la cláusula, ya sea el 9, el 15 a principio de año, era recuperación de lo que habíamos perdido anteriormente, que nosotros estamos calculando que hemos perdido un 25% en los últimos tres años. Y este año le tenemos que agregar otro 10 o 15 según cómo termine la inflación, es que no lo sabemos. Es el promedio más o menos que han perdido casi todos los trabajadores de la Argentina. Uno mira los programas, por ahí se da cuenta y compara estadísticas. Sutema también está peleándose la cláusula automática, no sé si... No, Sutema lo tiene. ¿Lo tiene ahora? ¿Para este año? Sutema lo tiene ya desde el año pasado. Ajá. ANSAFE también lo tiene desde el año pasado. Y hay algunas... ATEN también lo tiene desde el año pasado. Por eso decimos que también es cuestión de la fuerza provincial que uno tiene, ¿sí? Porque, y en esto hemos decidido un grupo de agrupaciones, dos agrupaciones que son provinciales, como la Celeste y la Violeta Nacional, que a su vez tienen base nacional, junto con otras agrupaciones como la Carlotto acá en Viedma, Blanca Unión de Sierra Grande, Confluencia de Cinco Saltos, la 22 de la Línea Sur, y compañeros y compañeras independientes del Bolsón, conformar este frente para recuperar la UNTER para todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la educación. Nosotros creemos que cada año se podría haber conseguido más, ¿sí? Creemos que con otra conducción y con otro posicionamiento en las paritarias y con otro posicionamiento hasta para poder combatir, si es que había que hacer paro, se podría haber conseguido tranquilamente varios puntos más, ¿sí? Y vuelvo a repetir, se podría haber conseguido tranquilamente la cláusula de aumento automático que nos hubiera generado que hoy no tendríamos que estar pidiendo paritaria porque la el sueldo nuestro iría con la inflación actual. Y si hubiéramos conseguido el 15%, como fue en diciembre, más la cláusula, uno ese 15% era recuperación de los años anteriores. ¿Sí? Otro problema que tenemos dentro del salario, que nos ha llevado esta conducción azul y solo Arancibia, es, por un lado, la calidad del salario, ¿sí? Nosotros, cuando fuimos conducción provincial, cuando dejamos la conducción provincial, teníamos un 60% del salario en la parte remunerativa, un 40% en la no remunerativa, lo que comúnmente llamamos blanco y negro. Sí. Bueno, hoy tenemos un 23% nada más en la remunerativa, un 77% en el no remunerativo. Eso es lo que está en blanco, solamente un 23%. Un 23%. Lo que genera que, primero, achiquemos la pirámide de antigüedad, que es la fundamental para todos los docentes, porque no todos los docentes pueden acceder a un cargo jerárquico. Por lo tanto, el aumento que uno tiene a lo largo de su vida laboral es gracias a la antigüedad, ¿sí? A la escala de antigüedad. Bueno, eso se achica porque se hace sobre el remunerativo en su gran mayoría. Y también lo que genera eso es que, por ejemplo, desfinanciemos nuestro Instituto Provincial de Salud, el IPROS, ¿sí? Porque al IPROS el descuento se hace sobre ese 23%. Uh-huh. Entonces, muchas veces nos quejamos del IPRO, pero nosotros mismos, con los acuerdos que aceptamos en paritaria, desfinanciamos nuestro instituto de seguridad. Y que se desfinancia todo cuando exacto. El mismo sindicato se desfinancia. Sí. Yo, por ejemplo, te explico. En la seccional, hace 4 años, el gas lo pagábamos 1.000 pesos. Uh-huh. ¿Sí? Hoy estamos pagando 10.000. Pero me entra la misma cantidad de plata. Uh-huh. Porque como el descuento se hace sobre ese 23, uh-huh, por más que fue aumentando un poquito el sueldo, a mí me entra la misma cantidad de plata, lo que nos hace que las seccionales estemos se compliquen los gastos, ¿no? Y por ahí, último, con lo salarial, ¿sí? Hay una cuestión. Este año se han aceptado el 90% del aumento va a 2 ítems. Uno que se llama adicional formación permanente y otro que se llama material didáctico, que son ítems que se pagan por agente, no por cargo. Entonces, ¿qué nos ocurre? Hoy todos los compañeros y compañeras, en su gran mayoría, en un 80%, necesita laburar doble cargo, porque con un solo cargo no puede vivir, ¿sí? Es imposible vivir con un cargo docente. Necesitamos trabajar dos cargos. El problema, ¿qué nos ocurre? Que en el segundo cargo hay 10.000, 12.000 pesos que no cobramos. Por lo tanto, casi trabajamos doble cargo, pero cobramos por 1.5. Claro. ¿Sí? Ese es otro problema al cual nos ha llevado esta conducción, poniendo los aumentos en 2 ítems que son por agente y no por cargo. Eso también hay que revertirlo, es lo que claro, estamos dispuestos a hacer si los compañeros y compañeras nos acompañan con su voto. Nancy, sos vocal al IPROS. Un IPRO que está muy complicado, un poco por lo que decía Straini, ¿no? Está desfinanciado, pero también la sensación es que la provincia no le da bolilla al IPRO directamente, no le importan mucho los atrasos en el pago a los proveedores, a los, en este caso, a los médicos, a las farmacias, son significativos. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, en realidad lo que nosotros vemos es que el IPROS es el sindicato, perdón, es la institución de salud de los trabajadores. Uh-huh. Y lo que tenemos que lograr es tener mayor representación dentro de su junta de administración, porque las resoluciones generalmente que se toman ahí dependen del gobierno, de las políticas que quieran implementar. Sí, esta junta de administración, la mayoría es del gobierno, ¿no? Totalmente. En realidad depende del gobierno directamente. Claro. ¿Sí? Los gremios tienen voz, pero no tienen voto. Ahí es un consejo asesor. Claro. Totalmente. Hay un consejo asesor y una junta, pero que no tienen voto. Totalmente. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, en poder proponer una modificatoria. Uh-huh. Y realmente se podrían hacer cambios sustanciales. Sí, con esta crisis los compañeros tienen que pagar plus, tardan las prótesis en llegar, no acceden todos a prestaciones de calidad, tienen que esperar en sus turnos, realmente se ve colapsado el IPROS, y también los compañeros no tienen muchas opciones, o las clínicas o el hospital. Eso también es como... Hay muchos puntos como para revisar. Uh-huh. Y poder trabajar dentro del IPROS, siempre y cuando podamos tener voz y voto también, ¿no? En las tomas de decisiones importantes. Es importantísimo poder presentar un anteproyecto. Creo que también es muy importante ahí aumentar el financiamiento del IPROS, porque no alcanza, obviamente, con lo poco que está blanqueado el salario. Ahí hay que hacer algo, digo, porque cada tanto el gobierno informa de que va una partida extraordinaria, ¿no? Extra presupuestaria al IPRO porque no alcanza la plata. ¿Qué hay que hacer ahí para que no pase eso? Y en realidad, es decir, hay que reclamar por más presupuesto para el IPROS, hay que reclamar, revisar. Por ejemplo, se ha desarmado el cuerpo auditor, Eso es importantísimo, poder hacer auditorías en las prestaciones, poder controlar la cantidad de prestaciones y la calidad que se realiza. Ese es un punto que el IPROS lo tiene muy flojo. No tener un cuerpo de auditores hace que no tenga una evaluación de lo que pasa realmente hacia adentro, y bueno, es algo que también tenemos que reclamar. María, candidata a secretaria general de la seccional Viedma. Es la primera vez que te presentás para ese cargo, por lo menos, ¿no? Sí, sí, siempre estuve acompañando en distintos lugares. Esta es la tercera elección en la que participo con los compañeros y ahora sí, por primera vez. ¿Qué se puede hacer desde ahí? Porque digo, es tan preponderante la conducción provincial, que es la que decide, que negocia salarios, negocia todo, ¿no? Es condiciones laborales. ¿Qué se puede hacer desde la seccional? Y desde la seccional lo que tenemos que hacer es acompañar las propuestas que tenemos de salario, de democratización del sindicato, de crear cargos en todos los niveles. Y creo que nuestra tarea es muy territorial, de construcción de esa fuerza y de democratización, que la voz de los compañeros llegue realmente y que participen en la construcción de la lucha. Ahora, ¿por qué el tema de la democratización? Porque uno ve el estatuto, por lo menos aparece como un gremio muy democrático, que decide en asambleas. ¿Cómo se democratiza más esto que vos me estás diciendo? Y hoy por hoy tenemos asambleas en las que participan muy pocos compañeros, porque falta la salida de la UNTER hacia las escuelas para fortalecer esa participación. Pero al mismo tiempo nosotros estamos proponiendo un cambio en el estatuto donde se pueda traer la voz directamente de las escuelas. Uh-huh. Porque nos pasa esto, con el estado de situación que estamos, los docentes trabajan doble cargo, ir a una asamblea que puede, a veces dura hasta las 10 de la noche, creemos que lo que hay que hacer es ir a la escuela y traer la voz mediante los delegados. Creo que ese es el trabajo que nos va, a eso nos referimos con mayor democratización, que sí, es un modelo que tiene su tema. Lo mío es dicho desde afuera, lo aclaro, desde afuera. Yo no he sido docente en algún momento, ¿no? Pero esto de que, por ejemplo, un congreso, está buenísimo las de las que, bueno, representan a cada seccional, pero la representación no es proporcional. Por ejemplo, un proyecto se votó, qué sé yo, 20 a 30 acá en, o en Viedma, claro, o en cualquier lado, ¿no? Claro. Yo creo que ese 30 le impone al 20 y lleva, exacto, todos los delegados. ¿Eso está bien o está mal? Para nosotros está mal. Creemos que, bueno, en su momento histórico por ahí estuvo bien, en el momento que se creó la UNTER y demás. Justamente como ella dice, lo que nosotros proponemos para zanjar dos cosas. Primero, porque las asambleas no están siendo numerosas, por lo tanto, un pequeño grupo no puede representar a, qué sé yo, 2.500 afiliados. Uh-huh. Y segundo, para poder darle peso a las minorías. Porque, como decís vos, hay veces que en una asamblea se votan mociones y por ahí una ganó por 2 votos, qué sé yo, o por 10 votos, 30 a 20. Pero después todos los congresales de esa seccional votan lo que decidieron esos 30. Claro, la mayoría. Los otros 20 no están representados en el Congreso. Y por ahí, si estuvieran representados, muchos congresos hubiera sido distinto el resultado, ¿sí? Porque si hubiéramos tenido representación de esas minorías, posiblemente no se hubieran aceptado algunas propuestas salariales que se aceptaron. Y lo que nosotros decimos es no eliminar la asamblea. La asamblea tiene que estar, es la que va a sacar las mociones, pero después en las escuelas se vota, cada compañero y compañero afiliado vota y el delegado trae el resultado, se ve cómo salió en la seccional y a su vez después en un congreso o en un plenario de secretarios generales, como lo hace SUTEBA, lo hace ANSAFE, se ve qué cantidad de votos y te da hasta más fuerza como conducción provincial, porque no es lo mismo ir a un... a discutir con el gobierno y decirle, mira, yo tengo 7.000. Vos decías, ante cada congreso, que hay hacer asambleas por escuela. Sí, así. Ante cada decisión importante, como puede ser la propuesta salarial, se hace una asamblea, toma las mociones, eso baja a las escuelas, en las escuelas se vota y después sube a un plenario de secretarios generales. Te tarda 1 o 2 días más. No te creas que tarda mucho más. Como decir, sería frente a situaciones especiales, cuestiones de salario. Propuesta salarial, alguna cuestión pedagógica fuerte, qué sé yo, la escuela Río Negrín, algo muy fuerte que es que bueno. Claro, te digo esto porque, a ver, yo conozco la dinámica de las escuelas. No es fácil hacer, por ejemplo, una o dos asambleas por mes en una escuela por el tema de los horarios. No, pero no, no es asamblea, es votar, discutir y votar las mociones, ¿sí? Está bien. Que eso en un día lo hacen los compañeros. Uh-huh. Un día, generalmente un compañero está o en una escuela o en otra, se vota. Y lo hace SUTEBA, lo hace ANSAFE, uh-huh, que son sindicatos mucho más grandes que nosotros. Buenos Aires tiene más o menos el mismo territorio de distancia que nosotros, y sin embargo funciona y funciona bien. Uh-huh. Entonces y te da mayor peso a la conducción provincial, ¿sí? Lo que nosotros decimos, por ejemplo, Baradel, en una situación conflictiva que tuvo estos años con un gobierno que lo ninguneó constantemente, si no hubiera tenido ese respaldo de sus compañeros que votaban mayoritariamente, si se rechazaba una propuesta, si se aceptaba, si se iba al paro por 3 días, si se iba al paro por tiempo indeterminado, no sé si hubiera tenido la fuerza Roberto Baradel y la conducción del SUTEBA para afrontar y enfrentarse a un gobierno provincial que fue mucho más duro que el nuestro. Está interesante esto. Digo una cosita más, siempre mirado de afuera, aclaro, porque yo no pertenezco a la Munter. El otro problema que acarrea esto de que se lleva toda la representación el que gana por 1 o 2 votos una asamblea, que desalienta a las minorías. O sea, ¿para qué voy a ir a las asambleas si al final somos menos y no vamos a llevar ningún representante al Congreso? Claro, digo, ¿no? Y esto atenta, y eso hace que cada vez vaya menos gente a la asamblea. Y si para cómo en las asambleas somos agresivos, nos decimos cualquier cosa entre las agrupaciones, porque muchas veces entre los militantes nos conocemos y nos empezamos a sacar los trapitos al sol, el compañero que es independiente, que no, por ahí no tiene un color agrupacional, ve eso, a la próxima asamblea no va. Bueno. Ese es un problema. Entonces, en vez de la otra forma, el compañero tiene la posibilidad de charlar en la escuela y poner su voto donde cree que realmente tiene que ir. Bueno, no será el único encuentro que vamos a tener aquí en la radio. Nos vamos a juntar de nuevo para charlar. Bien. Así que quiero cerrar un poco preguntándoles, en el caso de la agrupación de ustedes, ¿cómo ve la situación nacional y qué piensa para las próximas elecciones? ¿Están definidos? ¿O es una...? Mirá, no lo digo porque alguna lista por ahí puede decir, no, yo soy independiente, no, por eso nosotros una lista gremial únicamente. Bueno, nosotros somos conducción de CETERA y de la CTA de las y los trabajadores, tanto a nivel nacional como provincial. Y fuimos clarito, somos autónomos de cualquier partido político, pero no vamos a ser neutrales frente a elecciones donde hay dos modelos netamente contrarios y donde hay un modelo que realmente es en contra de los trabajadores y trabajadoras y un modelo que, más allá de las diferencias que podemos tener, siempre tuvo a las y los trabajadores como primer objetivo, ¿sí? En eso nunca vamos a ser neutrales, y lo hemos dicho tanto en el balotaje que hubo entre Scioli y Macri en su momento, y lo volvimos a repetir ahora el 11 de agosto y lo vamos a repetir el 27 de octubre. No somos neutrales y vamos a votar un gobierno nacional y popular que creemos que a partir del 10 de diciembre va a estar gobernando la Argentina y bueno, y que va a cambiar la cuestión, y que, por ejemplo, algo que estábamos hablando antes fuera de micrófono, por ahí no va a ser la solución inmediata a la emergencia alimentaria, pero sí creemos que va a poner las líneas fundamentales para solucionar el problema de la emergencia alimentaria o de la alimentación o el hambre de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que es darle trabajo a sus padres, porque los niños, niñas, jóvenes y adolescentes nuestros tendrían que estar comiendo en su casa y no en los comedores comunitarios o en los comedores escolares, como hoy muchos, 1 de cada 4, como lo ha dicho la UCA, o por ejemplo 7.000 niños y niñas y adolescentes en mi ciudad, a la cual represento, tienen la única comida fundamental, la tienen en un comedor comunitario o en un comedor escolar, y no la tienen en su casa.